Bueno, y en esta columna caminera, en este noticiero del 8 de abril de 2016, pues les queremos presentar unos audios, unas entrevistas con los abogados de los compañeros detenidos allá en el estado de Guerrero, los policías comunitarios que hace más de 2 años fueron detenidos y hoy se encuentran en los penales de Ayutla y Chilpancingo. Este día, hoy 8 de abril, pues se vence el término constitucional para que los jueces de Guerrero resuelvan el auto de libertad o en su caso de formal prisión relativa a uno de los procesos penales que enfrenta Arturo Campos Herrera, promotor de la policía comunitaria de Ayutla de los Libres. Una vez que Nestora Salgado fue liberada el 18 de marzo pasado, no existe ninguna causa legal para que el resto de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Guerrero, continúen encarcelados. Los nombres de los compañeros son Gonzalo Molina, Arturo Campos Herrera, Abad Francisco Ambrosio, Bernardino García, Ángel García, Benito Morales, Florentino García, Samuel Ramírez y Eleuterio García Carmen. Al transcurso de este día, pues se realizó una protesta ya fuera de la representación del estado de Guerrero, en donde pues se virtió un mensaje ahí de Gonzalo Molina desde el penal de Chilpancingo, el cual pues igual estaremos reproduciendo. Entonces primero escucharemos a Hegel, abogado de Gonzalo Molina, y después a compañero Rogelio de Tlachinolan, quien es abogado de Arturo Campos y los demás presos que se encuentran en el penal de Ayutla, y finalmente pues escucharemos a Gonzalo Molina dirigiendo un mensaje, esto en su columna caminera. Yo, en los asuntos que estoy atendiendo son tres: dos asuntos federales y un asunto local. ¿Sí? Ajá. Los tres están en el proceso de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Hoy nos acaban de notificar la apelación que se interpuso en uno de los procesos locales. Nos están diciendo que la sala penal está ordenando una reposición de procedimiento. Ajá. Porque cuando se le tomó la declaración a Gonzalo, el juez no acordó sobre las pruebas que se ofrecieron. Ajá. Entonces le están ordenando al juez penal que acuerde sobre las pruebas, las admita y las desahogue, que son careos, son testigos, son interrogatorios. Y entonces, bueno, eso nos da una oportunidad de que cuando le vuelvan a reanudar su presión jurídica, pues pudiera dictar la libertad en ese asunto, ¿sí? Ajá. Y en los otros asuntos penales, que son federales, uno es por portación de arma de fuego y el otro es por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del ejército, agresión a funcionarios públicos, esos están en una etapa final, están en una fase final del proceso. Yo creo que ya ahorita ya estamos determinando, como depurando ya el proceso, estamos viendo qué pruebas nos vamos a desistir y qué otras pruebas como últimas ya a la mano vamos a ofrecer ya para cerrar el proceso. Ajá. ¿Sí? Hemos recabado todos los documentos, las otras resoluciones que se han dictado a favor de algunos compañeros de la CRAC, pues donde se le han reconocido el carácter de autoridad, que sus actos han sido como autoridad, su derecho a tener sus armas, ¿verdad?, a retener a las personas, todo eso se han recabado para mostrarles a los jueces que Gonzalo forma parte de todo eso. Órale. Incluso en varios documentos de la CRAC también viene, reivindican a Gonzalo como promotor y como parte del sistema de la CRAC, de la coordinadora. Ajá. Entonces, eso en concreto es lo que yo te puedo decir. ¿Qué es lo que qué podría hacer el gobierno de Guerrero? Bueno, el gobierno de Guerrero pues nos puede ayudar mucho en no obstaculizar, no seguir satanizando a los integrantes de la CRAC, incluso cambiando desde el discurso, ¿no? En el discurso había mucho discurso incendiario contra los de la CRAC, en el sentido de que decían que ellos no tenían atribuciones, que se estaban sobrepasando lo que establece la ley 701. Entonces, en primer lugar, pues lo que nosotros pediríamos es eso, ¿sabes qué? Pues como calmar la tensión ahí, al contrario, ¿no? Empezar a reconocerles a ellos todo este derecho que tienen. Ajá. Y no estar criminalizándolos desde el discurso. Es lo que a nosotros creemos complicó mucho la situación. Ah, bueno, mira, pues hay, aquí en la isla hay 7 presos políticos, ¿no? Ajá, de la cárcel. Bueno, 7 presos políticos que pertenecen, evidentemente, a la Casa de Justicia del Paraíso, municipio de Ayutla. Uh-huh. Bueno, ellos son Bernardino García Francisco, uh-huh. Ángel García García, uh-huh. Florentino García Castro, ajá. Eleuterio García Carmen, ajá. Abad Ambrosio Francisco, ajá. Benito Morales Justo, ajá. Y Arturo Campos Herrera. Ajá. Estos 7 compañeros tienen 2 procesos penales por secuencia. Uno, un proceso penal es el que está en Tlapa, es el que también tuvo Nestora Salgado García en su momento, uh-huh. Es el expediente 196, diagonal 2013, uh-huh. En el juzgado segundo penal. Uh-huh. De este proceso que está en Tlapa, los primeros 6, que es Bernardino García Francisco, uh-huh. Y hasta Benito Morales Justo, uh-huh. Con ellos los hicimos y interpusimos un amparo contra el auto de formal prisión. Ese amparo contra la autoformal prisión lo ganamos el año pasado, por ahí de noviembre se ganó el amparo, y el juez de Tlapa en el mes de diciembre dejó insubsistente el auto de secuestro, porque el juzgado federal determinó que no hay secuestro, ¿no? Y dejó sin efectos ese auto de formal prisión, pero dictaron uno por privación de la libertad. En la misma causa. Ajá, exacto, les cambiaron nomás el delito. Ahora, esa misma resolución del juzgado federal, que fue el juzgado sexto de distrito, que es en Acapulco, uh-huh. Esa misma resolución es la que sirvió de base para que, dado la presión de ustedes ahí con el tema de Nestora, esa resolución sirvió de base para emitir una resolución de libertad a favor de Nestora. Y a partir del 18, la cuarta sala penal, y de acuerdo a la ley, tiene 10 días para emitir una resolución. Uh-huh. Y esa resolución se estaría dando el día de mañana, 8 de abril, porque se cumplen los 10 días que tiene, ¿no? Lógicamente que sabemos cómo actúa el Poder Judicial de Guerrero, no es imparcial, obedece intereses, seguramente no lo van a resolver, pero la ley establece que tiene que ser para mañana, ¿no? Uh-huh. Ahora, una vez obteniendo esa resolución a favor de Arturo, que nosotros consideramos que tiene que ganarse, porque aportamos la resolución de amparo que ganó Bernardino, estamos aportando la resolución de Nestora de libertad de Tlapa, y estamos presentando la resolución de libertad de Nestora de aquí de Ayutla. Buenas tardes o buenos días, compañeros y compañeras que están aquí presentes. Les habla Gonzalo Molina González, preso político recluido en la cárcel de Chilpancingo, Guerrero, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC-PC, detenido el 6 de noviembre del 2013, acusado de delincuencia organizada, terrorismo, secuestro y otras cosas que nos fabricaron. Sin embargo, los documentos que hemos metido demuestran que nuestro trabajo al interior de la CRAC es totalmente legal y legítimo. Hemos demostrado con la salida de la compañera Nestora que no hay delito que perseguir. Nuestras mismas causas por las que estamos aquí encarcelados, su servidor y otros compañeros allá en Ayutla, pues tenemos que salir libres y absueltos tal y como salió la compañera. Hay documentación desde hace 20 años que están en archivo de nuestra coordinadora, nuestra institución, porque la CRAC es una institución totalmente legal y legítima, amparada en el artículo 2 de la Constitución, en la ley 701 y en el convenio 169, facultada para hacer seguridad y justicia. Por lo tanto, el delito de secuestro por el cual nos acusan queda descartado. Por eso, a partir de que sale la compañera Nestora, decimos que se está violando no solamente nuestros derechos constitucionales, sino se está violando el debido proceso. Ahorita, en mi caso, me abrieron 9 averiguaciones previas, tengo 9 causas, 9 autos de formal prisión. 2 ya me absolvieron. 3 que tienen que absolverme por la compañera Nestora que salió y que demostró que no hay delito que perseguir. Y 2 que me acusan de terrorismo, me acusan de privación ilegal de la libertad por los hechos allí en Tixla. Pero el día de hoy me notificaron que, o sea, el día de ayer me notificaron que se repone mi proceso en la causa 157/2013, y una vez más el juez tiene la oportunidad de lavar sus manos, de lavar su error, dejándome en libertad. Ahí, en esa causa, tenemos documentación que demuestra que en ningún momento cometí los delitos por los cuales se me acusa. Por eso confío en que en las 72 horas que tiene el juez, a partir de que se me notifica, va a dictarme auto de libertad. Y con esto prácticamente estaría yo ya afuera con ustedes. Si no fuera así, tendremos que seguir luchando y seguir denunciando al Poder Judicial, quien es el que ha violado, junto con el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, que han violado nuestras leyes que nos amparan como pueblos y comunidades indígenas. Encarcelaron a nuestras autoridades comunitarias. Me encarcelaron aún, aunque les mostré documentación, como es mi nombramiento, como es la aportación de arma 22. Sin embargo, querían acusarme de portación de arma de uso exclusivo del ejército, pero no han logrado demostrarlo, no han logrado juzgarnos, no han logrado demostrar por lo cual se nos acusa. Nosotros en este momento, junto con los compañeros, ya estamos con un pie en la puerta.